relámpago. Un artificioso crujido del cerro. ¡Vástago! Retorciéndose en el repliegue. ¡Vástago! De esta informe masa de quimeras. ¡Vástago! Una parte de su piel se arrastra sobre este piso de vidrio.